ahí estamos grabando. Ya, vámonos. No. Empezó con la hecho, ¿eh? Y luego te quejas, manito. Es que, güey, no te da el time, ¿verdad? No, y aparte yo no quería eso. ¿Por qué? Porque... ¿Cuál querías o qué? Hoy. Quería una de las tuyas. Church dick man. I wanna shark dick man. Puti man. I wanna shark dick man. Nene, HDHD mezclas. DJ Putine on the mix. Es por si estás en el gimnasio, ya empiezas acá a jalar el fierro. ¿A ti te gusta jalar el fierro? Fíjate que hago mucho un ejercicio, güey, con un aparatito que es el que le llaman el Michael Jackson. ¿Por qué? Es una barrita, güey, cromada, güey, pero tiene dos bolitas negras. Le dicen la Michael Jackson, güey. Pero qué mal, güey. No te burles de Michael Jackson, porque, Y lo hago un ejercicio, güey, de el de Lupe Esparza, güey. Ah, ¿qué? Para hacer cuello, güey. Agarra las mancuernas por los labios. Y haces cuello. Pinche hombro, güey. Se hace que esos nombres se los pusiste tú, güey. Pues no tengo nada que hacer, hijo. Ejercicio, güey. Por eso, güey, pues tú haces un ejercicio y le pongo nombres a los ejercicios. No tengo nada que hacer, hijo. Pues sabía hacer ejercicio. Por eso, hijo. No, nada más estar sentado ahí viendo cómo jalan los demás. No, güey, luego también son unos chiquitos, mamá. Bueno, qué bueno que hay motivación. Ah, claro que sí, eso sí. Con razón te estás poniendo bien stronger. Pues voy a poner bigger, stronger. Hasta. De hecho, te veo así más mamadolores. ¿Tú crees? Sí, te veo más inflado. Pero es que me estoy inyectando cortisona. Porque los esteroides también caen. No, sí. Y luego me pueden detectar en el jale y me corren. Que me hagan el anti-chupin. Y me hagan el anti-chupin. ¡Que me lo haga! Quiero ahorita. Oye, ¿a qué deportista le acaban de detectar eso de...? A dos güeyes del béisbol. Y luego aparte ya van a colaborar con las autoridades para denunciar quiénes más de los deportistas estaban dopados. Sí, me chingan a mí, me llevo unos dos, tres más, güey. Sí, no voy a, si caigo yo, no voy a quedar solo, güey. Pues sí, efectivamente. Si lo van a meter al botellón, pues mínimo para que se haga la reta, güey, de alguien que sí sepa jugar béisbol. Pues ya van tres cabrones, güey. Hacemos equipo, güey. Sí, y a mí no, mínimo que se vaya un chor, el catcher. Y el pitch. Y el pitch. A las negociaciones que llegas, manito, con la ley. Oye, pues este es el episodio número 68 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Oye, pues 68 ya, ¿eh? La segunda temporada. No pensé que íbamos a llegar a tanto. Que si sumas con la anterior. Ya llevamos más de 100. Más de 100, ¿no? 108 sí. Por ahí, ¿no? ¿O qué? 100, no, 111. ¿Qué, kilos, pesas? Pues, o cien, ¿qué siento? Bueno, y saludo. Salud. Como siempre, como cada mañana. Como cada mañana. Saludo. Aquí, ¿cómo te llamas tú, Verdolaga? ¿Sí, tú eres el famoso Verdolaga, güey? Sí. Uy, gusto en conocerte, güey. Igualmente, mucho gusto. Te saludo como cada semana. Oye, pues contento. Contento de estar de nueva cuenta aquí. Yo estoy contento de estar vivo. Nada, ¿verdad que se siente con madre? Sí, se siente bueno. Es una cosa indiscutible. Bueno, ya con estas cervecitas se va a sentir mejor, sí. Sí, muy bien. Mucho calor, como se anunció. Y entonces nos estamos refrescando. Pues como siempre, unas cervecitas. Efectivamente, ¿verdad? Así es. Y está también con nosotros el ¿quién? Señor El Budiné. El señor del porno time. El Mr. Porno time. El que se limpia con revistas porno. Se las pasa por en medio. Se las paso por los... Bienvenidos a toda la racita en el podcast 68. Un número muy memorable en todo México. Por aquella matanza de Tlatelolco. De Tlatelolco en el 68. Y los Juegos Olímpicos. En México, ¿no? Fueron en el 68 y luego fueron en el 70. Ajá. O sea, los olímpicos. Y luego, fíjate, ponen el 68 y lo le pones el Mundial de México 86. Sí. Entonces es 68 y nada más cruce los números, güey, y es 86, güey. Capicúa, Capicúa. De la tuya, güey. ¿Qué dices que pasó en el 70? ¿Los Juegos Olímpicos también? También. ¿Sí? Pero fueron los Panamericanos, ¿no? No, no, no. A ver, que me desmienta la racita. Lo que pasa... no, fue el Mundial del 70, güey. Sí. México 70, güey. Sí. Fue el Mundial del 70 y luego fue el Mundial de México 86. Ajá. Lo que pasa es que creo que ya estaba palabrado el del 86. No me acuerdo bien, pero por ahí va, güey. Creo que alguien, la sede donde iba a ser el Mundial del 70 no se pudo hacer y le dijeron a no sé qué otro país de aquí de América. Dijo, no, yo no puedo. Y le dije, bueno, pues dáselo a México, güey. Pues eso es el que más viable ahorita y fue como que, órale, México. Por aquellos hacer, entonces, ¿no? Todavía México tenía mucha lana. Entonces dijo, pues órale, venga. Pues ahorita tiene lana, ¿no? Sí, pero pues en bolsillos de exgobernadores y comprando Ferraris y todo eso. Oh, qué bonito Ferrari se compra este vaso. Sí, el ex tesorero de Tabasco. Es que Tabasco es un querer, güey. O un deber, ¿por qué chingas? ¿Quién sabe? Y a mi derecha, abajo, arriba, abajo. Un, dos, tres. Arriba. Vuelto a nacer. Recién salido del capuchito. Hoy es mi cumpleaños también. Hoy es tu cumpleaños, celébralo, vamos a celebrarlo con el HD, que lo tengo a mi derecha. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a, como siempre, a saludar a la raza que amablemente, güey, se mete aquí al chat del Mixler y que nos escucha en vivo y en directo. ¿Ya lo vas a pagar? Pues ya faltan 10. A Miguel Ángel Saavedra, que dice, venga charrón, ya se les extrañaba. Un saludo a la Ofi de Doctor Wear, en especial al Monche, que hoy compró las cheves. Ajá. Están cheleando también, ¿no? A Hugo Enrique también, a Juan C. Delarge, Ana Gabriel, dice, Marín Rivadeiro Danielo, dice, la del Gran Silencio, dice, esa es una buena con el Gran Silencio, quién sabe cuál. La de déjenme que estoy llorando. Sí, Desmejorado Román también dice, hola, ¿cómo están? Saludos desde Guadalajara, nos dice Silvia López también, que siempre nos escucha, saludos desde el DF, saludos para todos los de pequeños capitalinos. Hugo Enrique, acuérdense de darle el corazón durante toda la transmisión. Bueno, que nos están ahí dando like para el Mixler. Javier Rafael, hágale el chili, juega con él. Javier Rafael Burgos dice saludos desde Santa Rosalia, Baja California Sur. Órale. Que también está por allá caliente, ¿no? Sí, haciendo también mucho calor. No, y en realidad está más caliente. ¿Cómo no? Cuéntanos, güey, ¿cómo está de caliente? No, mucho calor allá. Qué bueno. ¿Qué otro? Un futuro pastelero, voy a darle una torta. Ahorita los escucho. Ustedes chupando y uno trabajando, dice Desmejorado. Soria 2, vámonos. Los San Max, saludos, banda. Que era el mundial, ya dijimos que es el mundial. Sí, es el mundial del 70. Tiene un rato que no se avienta en el himno HSP, ya lo hicimos. Uh-huh. Saludos a mi esposa Reina. Medio aguadón, pero salió. Sí. Ay, tu esposa se llama Reina, güey. No, dice Rodrigo Orduña. Que le mandes un chiquita mamá Reina. Chiquita mamá Reina. Mamá Reina. Mamá Reina. Ari Valenzuela, saludos desde el riquísimo infierno de Hermosillo, Sonora, 40 grados a las 6 de la tarde. Órale. Nos ganaron, ¿verdad? Sí. Aquí estamos que a 34, 35 por ahí, ¿no? Más o menos, sí. A ver, Flores Chicharroneros, mándenme un saludo. Acabo de terminar el octavo semestre en este momento y estoy a uno de graduarme de ingeniería industrial. Pues muchas felicidades ya. Y un súper chiquita mamá para mi amiga Daisy, que no quiere ser mi novia, güey. Daisy, ¿qué onda? ¿Cómo la tendrás, güey? Nada, le mandamos un fuerte abrazo a la mesa 3. Un chiquita mamá para... Ya, chica, que para el Pato Donald, güey. Bueno, Daisy, güey. Fíjate, eso es una de las incógnitas de... Es que también hago un chingo de voces. Tú también. Ay, sí. Es una de las incógnitas de toda la vida. ¿Por qué Donald sí habla como pato? Y Daisy no. Decía, habla como humano. ¿Y sí, los sobrinos sí, también? ¿Y los sobrinos también? Es que Donald Trump... Donald es un pato raro, güey. pato raro. Por eso nunca usa pantalones. Exactamente, güey. O sea, eso es un, como un pato especial, güey. Por eso dicen, ¿por qué sale de la regadera el pato Donald, güey, con una toalla en la cintura, güey? Si no, no usa pantalones como quiera, güey. Porque a lo mejor está echando una chairita, güey, y sale con el pizarrín. Todavía no comenzamos. Es que, ¿para qué chingos preguntan, güey? Pues sí, no, cosas que son muy obvias, güey. Pero, tú dices que cuando no usa pantalones la trae escondidilla. Pues sí, güey. Entre las plumas. La trae emplumada. Oye, la Magua dice saludos desde Acapulco. Qué rico Acapulco. Chiquita mamá, güey. Fernando López, el tocayo, saludos para mi prima Elsa Capuntas. Tengo que editar un podcast, un video y hacer 3 diseños de lonas, por lo que el podcast... Ah, pero con el podcast seguirá más chingón el rato. Ahí se jugó. Hugo Presas. Hey. Saludos. Saludos para mi prima Elsa Capuntas otra vez. Saludos para Javier, Aurora y Elena, que los escuchan aunque no quieran, dice Ángel Peña. Ay, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué no quieren? ¿O qué? Qué mal, güey. No, arrímenla. Arrímensela. Arrímensela a lo bueno, tráigansela a lo bueno. Bueno, un saludo para Javier, Aurora y Elena, que están escuchando el podcast de Chicharrón con Pelos, aunque no quieran. Sí. Muy bien. Oye, ahí también mandaban un amigo que andaba de Irlanda, no sé qué. Ahí lo pusieron. ¿Quién? Cuando dimos el aviso de... ¿Quién? Alfonso Galaviz, Raúl Mauricio también, Rafael Lugo, Gerardo Lugo viene a Tigre. Saquen las chéves, güey, porque aquí en Denver está igual de gacho el calor. Lo bueno es que las noches baja la temperatura a todas margas. Saludos, charneros, ya tenía tiempo sin reportarme, dice Rafael Lugo. ¿Quién más? Fernando Barrera, banda, tengo el iPhone 4, ¿cómo los puedo escuchar? Pues con el Mixler, la aplicación. Y hasta te avisa. O con los auriculares, se los pongo. Con los auriculares. Déjame, le mando un chiquito mamá a la esposa de Carlos Mendoza. Es chiquito mamá para Alejandra. Y un saludo a mi mismi, dice el vato. A mi mismi. A mi mismi, güey. Ah, dice Alejandro Rodríguez. Oigan, un saludo de Eslovaquia. Que vino un amigo de Eslovaquia. Ah. Chécale bien. Es que ando viendo doble. La música que tengo en mi iPhone la puedo pasar a un Android, dice el mismo Alejandro. Sí, sí la puedes pasar. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, sí la puedes pasar, güey. Hay una... Necesitas toda tu librería, donde está la librería de iTunes, de tu computadora, pasarla al Android, al que tengas. Es algo complicado. Pero oigan, no sería a través del iTunes. No se lleva con iTunes el Android. Un amigo de Eslovaquia anda aquí. Le pueden mandar saludos. Se llama... Sí, claro. Se llama Juan José. No. ¿Cómo se llama? Sí, Soplais el Trozo. Nos quieren embolear, güey. Cuando no, madre, ya fui y vine 3 veces. Aldo Méndez, eso es todo, banda. Saludos desde Atlanta, güey. Hicimos escala una vez ahí, ¿verdad? Sí. Y paseamos por todo el aeropuerto porque... Es Georgia, ¿no? Atlanta, Georgia. Sí, Atlanta, Georgia. Sí, de la terminal W. En la terminal A salía el vuelo, entonces. ¿De la W1? Sí, pues va a estar bien lejos de esa, güey. Raúl Armenta, mándenme saludos, güey. Y ayúdenme con esta duda existencial. Estudio Ciencias de la Comunicación y la neta no me gusta la carrera. Pero me gusta en lo que estoy trabajando, que tiene que ver con la comunicación. Por otro lado, me gustaría ser piloto de estufa. No sé qué hacer. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A qué se dedica? Ok, a la publicidad o la comunicación. ¿Pero qué? ¿Está administrando algo? ¿Algún medio? Sí, si es cuestión de administración, pues que se meta a estudiar la... No, pero quiere ser piloto, güey. Ah, de boiler. De boiler. No. Quiere ser piloto así como el... ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas? Sí. Pues si muy quiere costoso, ser piloto, muy costoso. Es que puede hacer las dos carreras, güey. O sea, comunicación y piloto aviador, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Está bueno. ¿Para qué limitarse con una sola cosa? Sí, nomás que las aerolíneas ahorita están de moda, güey. ¿Para qué le mueves, hombre, por ahí? Sí, no te vayas por ahí. Bueno. Carlos Mendoza, que el Putiné le mande un chiquito a mamá a mi wife. Ah, ya lo hiciste, ¿verdad? Mandé, hombre, una chingada. Y luego aquí el Peter X nos mandó, güey, las leyes de raras, güey, de ¿cómo se llama? ¿De leyes qué? Absurdas del mundo mundial, güey. Pero nos mandó, güey, todo el mundo, güey. El mapa mundi, güey, aquí, güey. ¿Dónde? Ahí abajito de Mario Portillo, güey. Que Portillo. Dice que le mande un chiquita mamá, güey, para su esposa, sí, María, güey. O sea, que es un chiquita mamaría. Sí, porque a ver si así presta, porque dice que lo tienen ayunas. Que es que porque siempre llega briago del trabajo. Pues ¿en dónde trabajas, güey? Güey, trabajar en una pinche, en un bar. En la cantina. En la cantina. Oh, sí, hijo de la madre, güey. Y abajito de ahí viene el Peter X, güey. Donde dice las leyes absurdas del mundo mundial, güey. Pero sí se aventó todo el pinche. Sí, pero antes de hacer, porque estaría bien darle una ojeada, ¿no? Pues nos vamos con las efemérides, ¿no? Ándale. Pero espérame, déjame nada más aquí. Ah, bueno. ¿Qué? Dale, güey. ¿No? Ah, ¿ya le doy? Sí, mientras yo... yo poco me des. Oye, quiero una entrada ahí para cuando sea el momento de las efemérides. Ahorita te pongo una entrada, güey. Sí. Ponle una entrada, ándale. No, qué, bueno, ándale, sí. ¿Cómo que quieres? Entradones, güey, que tienen en la frente, güey. A ver, ¿cuál? A ver. Ahí, al azar. ¿Qué, güey? ¿Qué? Dale ahí un... Ah, ¿quieres música? Sí. Sí, como nada, pon la que sea. Para entrar con Tokio. Permíteme tantito. Pues dale. Ahí te va. Sí, anda. Pica el play. Las efemérides. Efemérides. Bailas como el chango marango. ¿Qué es eso, por Dios? ¿El chango marango, güey? O sea, le estás diciendo chango marango a este vato, güey. Bueno, ándale, ya, te voy a poner otra cena, más bonito. Ándale, va. Venga. Ah, chingue, güey, es eso. Esto es de terror. Tú síguele, güey. Ok. Ándale, me gusta. Me gusta esta suavecita. Está rica. Ok, hoy, 6 de junio, pero de 1946, hace 67 años, en Estados Unidos se funda la Basketball Association of America, actualmente conocida como la NBA. Y el partido inaugural fue entre los Knicks de Nueva York contra los Huskies de Toronto. Que ya no existen. Que ya no. Hace 67 años. ¿De Toronto? Sí. O sea, era Estados Unidos contra Canadá, güey. Por aquellos entonces se juntaron ahí varias empresas o compañías que tenían equipos de básquetbol. Y fundaron la Basketball Association of America. Oh. Que luego ya cambiaba de nombre. NBA. A NBA. ¿Qué significa? National Basketball Association. ¡Ay! Y no lo traía anotado. Quería sacarlo de onda, pero no pude, güey. No, hijo. Es la segunda chévere. No. A la tercera sí. A la tercera sí caigo. Ándale, se va a acabar la pinche canción. Ah, ok, bueno, la segunda. Esta fue chiquistriquis para no aburrir. Bueno. Hoy 6 de junio, pero de 1984, hace 29 años, en Rusia. A ver, dilo en ruso. O sea, Alejandro Pacquiao. Okay. Alexei Pachinov inventa uno de los videojuegos más famosos. A ver, ¿cuál sería el videojuego más famoso para ustedes? El cubo de Rubik. El videojuego. Videojuego. Cabrón. ¿Videojuego? ¿No se llama Rubik? ¿No? Sí, el Rubik. ¿Qué les viene a la mente? Pues el Mario, güey. ¿Tú? ¿Puchine? El el del pinche monito que saltaba, ¿cómo se llama? Cubic o Rubik. Ah, sí, el que ¿cómo se llama ese güey? Pinche monita naranja, güey. Así con una nariz media soplas, güey. Que bajaba así de unos triangulitos, güey. Por cuadritos. Bueno, estás muy cerca. Él fue el que inventó el Tetris. Hace 29 años. ¿Y sabes por qué se llama Tetris? No, a ver. No sé, güey. ¡La saqué de onda! Ahora sí. No, no es cierto. A pesar de ser el desarrollador del Tetris, Pachisnov no recibió derechos de autor de su creación, ya que estos eran propiedad de su empleador. En aquel entonces trabajaba para el gobierno soviético. Y en un ratito ahí, en ratitos libres, lo inventó. Pues dice Hugo que se llama Alex Pantijanov. ¿Sí? ¿Sí es eso? ¿Sí? Sí. Ya ves que Hugo... Pero tú tienes uno diferente, ¿no? Es que lo digo en ruso. Si lo diga Hugo en ruso, va a sonar igual que como lo digo yo. Exactamente. ¿Vean? Bueno, ya después... Espérame, y el jueguito dice, se llama Q-Bird. Esa mamá. Bueno, y ya empieza a recibir derechos de autor por su creación por 1996, cuando él y Hank Rogers formaron la empresa de The Tetris Company. Ahí ya empiezan a recibir este... Y dice Hugo, para complementar tu efeméride, que está siendo este vato buscado por el gobierno ruso porque lo están tratando como conspirador. Toma la cochina. Ándale, eso no vamos a ver, ¿eh? Muchas gracias. Ahora, no sabemos si Hugo está diciendo la verdad también. O sea, ¿o es conspirador? No, pero hay que... ¿Conspirador también? Conspirador. Es el conspirador. Es el conspirador. Sin la N. Este, gracias como quiera, Hugo, por esa mamada. Digo, por ese dato, güey. Sí, claro. La está complementando, hombre. Sí, güey. Bueno, pues es una mamá. Okay. Otro juego que también se me hace muy famoso, que fue el que empezó con el Atari. Ya se acabó. ¿Se acuerda? El Pong. Que era el ping pong, pero se llamaba pong. Era esta, las dos barritas. Las dos barritas y la pelotita esa que iba. Y luego había uno también así de pinches tanquecitos de guerra, ¿no? También. Que iban... que también te ibas ahí buscando, güey, que tardaron un chingo en mover la vuelta, güey. ¿Cómo se llamaba ese, güey? Pero ya ves que una era, podías poner modalidades, creo, güey, de que la balita rebotara o no rebotara, güey. O sea, el no rebotar, güey. O que saliera del cuadro por arriba y apareciera por abajo. Implicaba, güey, en que te tenías que perseguir a Guau, güey. Sí, claro. Y de aquí que llegar. Pero si estabas apenas moviéndote, güey, le ponían la modalidad de ser rebotar, güey. O de que salía de la chingada pantalla, güey, pues apenas estabas agarrando caminito y... ¡Bola! Eso que es el que la bala se salía de la pantalla lo hacía también el asteroide. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Que sí. Estaba... Y que si no te cuidabas, también la misma bala te daba y sí. Te destruía. O chocabas con un asteroide. Tetris en ruso. Quisieron cambiarle el nombre de Boobies. Que es lo mismo. Que es lo mismo, dice Marco Cortés. Oye, bueno. Pues un saludo para mi hermana que anda allá en Rusia. ¡Chiqueta! ¿Y qué? ¿Qué tal? Oye, anda en Rusia. Anda allá en Rusia. ¿Qué anda? ¿De chamba? Ah, ¿sí? Esta semana y la que sigue. Y pues el viaje es largo. Y ya le dije, bueno, pues prepárate ahí con unos podcasts. Me dijo, ah, sí. Bueno, traigo cargados. Uno se me olvidó cargar los más recientes. Pero con el 6.5 se la pasó muy bien. Imagínate, una rusa, güey. Puta, güey. No, son bonitas las muchachas, güey. Sí, o sea, como tipo, este, Patita Trova, güey. No, este, la Ana Kournikova, güey. Ana Kournikova, güey. ¿Cómo se llama la de...? Chiquitas Bubitas. La de... Que es novia de hace mucho tiempo de Iglesias, güey. ¿Enrique Iglesias? La tenista. Ana Kournikova. ¿Es ella misma también? ¿Ana Kournikova? No. Ah, sí. Mónica Seles. No, me... Seles, güey. Hugo, ayúdanos con esta mamada, por favor. Oscar Carras dice, ¿qué tal, hermanos? Después de casi 2 meses de no escucharlos, al fin volví. Me quedaba difícil por el horario de la U, o sea, de la universidad. Ana Lewinsky. Saludos desde Costa Rica, de Costa Rica. No, esa no. No, no es raro, ¿no? No estás en otro lado. Ese salió del CEA. Televisa. Marco Cortés dice rusa. Igual para todos, no antojen, güey. Ay, dice que la novia de Ricky Martin, de Juan DeLarge, dice. De Large. Pero era la novia de Enrique Iglesias, güey. Por eso Ricky Martin, la novia de Enrique Iglesias. Ah, son muy amigos esos muchachos. Ana Kournikova es la de Enrique Iglesias, de hecho. Ana Kournikova. Hey. ¿Y la otra tenista, güey, así muy famosa que está ahorita, güey? Está. Espérame, es que me están haciendo una salsa. Es Sharapova, pendejo. María Sharapova. Sí, esa mamá. Absolutamente tiene razón. Jorge Cepeda Cuña, desde Miami, estaré escuchándolo. O sea, güey, que tu amar, ¿verdad? HD, mándame un saludo con la voz de Skipper, güey. Algo así como Verdolaga, Putiné, mandemos un saludo a Miami. Gorditos y bonitos. ¿A quién? Tú manda el pinche saludo. No, ves que estaba checando acá a Jorge se echa un pedo a Cuña. O sea, Cepeda. Jorge Cepeda a Cuña. Bueno, pues un saludo a Jorge Cepeda. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ay, chiquita. Pero no estás haciendo lo que... O sea, está con más. Está con más. Gracias por el saludo. Pero dice, o sea, Verdolaga, Putiné. Mandemos un saludo a Miami. Creo que grabar. Ah, ¿en Miami? O sea, es que a lo mejor lo quiere traer de Rington. A ver, ¿dónde está? Pues deja está que te vayan. Abajito de... Y que acaben de hacer la salsa también. En Peter X, güey. Con todas las leyes. Ah, desde Miami. Mándame un saludo con la voz de... Ah, o sea, te manda el pinche guión. Verdolaga, Putiné. Mándame un saludo a Miami. A mi amigo Jorge Cepeda. Bonitos y gorditos, muchachos. ¿Así? Ándale. Así es. Bonitos, sí. Sí, es que yo también tengo voces. Ay. Oye, un agradecimiento a If Else Hipermedia, que compartió la invitación del podcast 68 y pone ahí un buen podcast, no se lo pierda. Ah, qué bueno. Igual también Dr. Ware también nos compartió el enlace. Ah, muy bien. ¿Ah? ¿Y quién es Dr. Gracias. Ware? No lo sabemos. O sea, no sabe dónde está, porque es Dr. Ware. Where is it? Where is es primo hermano de Tupperware. Y de hardware. Y de software. Chuy García dice, desde Sacramento, California, compitas, esperando a que llegue la hora de transmisión. ¿Qué opinan sobre la venta del jugador de Nigris a las Chivas? Que se va. Un chiquita mamá para mi esposa Celeste. Otra vez, tipo, caímos una vez, pero dos veces no. No, pues dilo. Sí, chiquita mamá Celeste. Oye, pues se va de Nigris a las Chivas. Rayadas. Del Guadalajara. Sí, rayadas, sí. No se va a quitar las rayas el vato. Pero bueno, yo pensaba, bueno, va a ir a hacer ahora mancuerna con Lucho Pérez. Y no, Lucho Pérez se va del Chivas. Ya no está en Chivas. Ya no va a estar en Chivas. Les duró muy poco. Y el regreso Omar Bravo. Entonces va a estar Omar Bravo de Nigris. Y luego otros dos pinches delanteros, güey. Entonces Chivas va a jugar 4-2-4. Toda la raza arriba, güey. Todos, a ver si meten algo, pues, ahora sí. Oye, güey, pues Inguesú, güey, pues qué tiene. Pues ojalá, digo, la Chivas es un equipo de tradición, digamos, en México. Es de los más más arraigados. Y pues me imagino que para que De Nigris haya aceptado, el billetón ha estado... Pero bárbaro, güey. Bien machín. Y se ve contento. Se ve contento y está agradecido con la afición. Pero fíjate. Rayada. Mis compadres de Nigris, la familia. No son compadres, nada más. El poncho de Nigris. ¿El telas? Llámese hermano de Aldo de Nigris y del finado. Toño de Nigris. Antonio de Nigris. Bueno, Poncho de Nigris, aquí en Monterrey, pues digamos que no es... divide opiniones, ¿verdad? Estuvo en un canal de televisión y lo se pasó al otro y total, ahí medio como que quiere hacer algo, ¿no? El vato empezó a poner en Twitter, desde antes de que se hiciera oficial, de que toda la familia se iba a ir ya a Guadalajara, güey. Empezó a decir, ¿y qué? Recomiéndeme un canal en Guadalajara porque ya nos vamos a ir toda la familia. O sea, amenazó con que el vato quería salir en televisión allá, ¿no? Y le mandó un Twitter Aldo y le dice, oye, espérame, no digas nada porque no es oficial. Ah, perdón. Y responde el vato, mi hermano me dice que no diga nada de Chivas. Sin no cerebro el vato, güey. Pero viendo. Ok, todavía que no es oficial, vuelve a surgir algo en el fútbol mexicano que te da de qué pensar. Porque dices, está en negociaciones, todavía no es oficial, y el otro anunciándolo todavía sin ser oficial. Y aparte, según yo, el draft de seleccionados, lo de Nigris es seleccionado en este momento, iba a ser hasta pasando la Copa Confederaciones, y estos vatos ya anunciando todo, ya el rock and roll. ¿De qué chingados están hablando, pues, dos? Entonces, pues bueno, está bueno. Víctor Manuel, agárrame el chile y juega con el Aldo González. Saludos para el santo, el diablo y el tonto. No te creas, desde Tehuacán, Puebla. No creo oírlos en vivo, pero entonces no sé por qué lo estoy saludando. Nah. Bloquéalo, güey. Pero los escucharemos en el podcast. Está insultando el puto. ¿Quién puso la foto esta en Facebook de los perros que están ahí? Pues ¿Quién? Porno. Porno Doggy Time. Está con madre, güey. ¿Sí o no? Sí, en una... Siempre los veías de chavito, güey. Sí. Y tu mamá, ¡oh, volteate! ¡Te va a salir una perrilla! Que me salga ahorita una pinche perrilla, ahorita me la chingo, güey. Oye, hablando de me la chingo... ¿A quién? Supieron de una de un vato que lo metieron a la cárcel allá en Estados Unidos, en Georgia. Acabo de ver la nota. Lo metieron a la cárcel porque lo sorprendieron fornicándose a una perra, güey. De la vecina, güey. A la perra, a la perra de la vecina. Ah. Pero no a la vecina, o sea, a la mascota de la vecina. Se le estaba zumbando. Sí, entonces la vecina no sabía, porque haz de cuenta que le pedía a este chavo que le cuidara, tenía unos perros y hay unas perras en el patio. Y le dice, oye, pues yo no estoy haciendo nada, se los cuido y les doy de comer y todo. Ah, bueno, sí, órale. Entonces la vecina se iba, regresaba y ya los cuidé, se iba, ¿no? Y siempre la perra regresaba con una sonrisota. La perra estaba feliz, güey. Brinque, salte. Pues es que salte, probablemente, güey, Toño, déjame un paréntesis, güey. Ahorita que hago así, escuchas lo que estás diciendo. Si este güey les iba a dar de comer, güey, le está diciendo a la perra, oye, te voy a dar de comer, güey. Y luego tú la vas a cagar, déjame te la... No, tienes que meter, güey, la comida, güey. Haces allá en tu casa. Ya, en tu casa. Aquí ahorita no vas a sacar nada. Entonces la estaba metiendo la comida, güey. No, no, pero se iba si la cuidaba a la casa de la vecina, güey. Por eso, pero él estaba cuidando al perro y le estaba metiendo la comida por la cola para que no se saliera, güey. No, ya caímos en... Esto ya no es porno time. O sea, ya cuando llegue tu ama, güey, ya... Ya marrana. Bueno, ok. Okay. Lo pescaron los vecinos, güey, que lo estaban viendo desde las ventanas de las casas vecinas, güey, y lo grabaron, güey. En plena fornicación. En pleno ajetreo. Y literalmente, o sea, estaba aventando un doggy style, güey, y lo pescaron y le dijeron a la vecina y a la policía. Y estaba guapa la perra, por lo menos. Y luego, ¿cómo le dijeron? No estaba bonita la perra, güey, pero estaba bien feo el vato, güey. Parecía perro el hijo de... Y era así cuando se te iba el balón a la casa enseguida y no te metías. Señora, se está metiendo en la casa. Y acá, señora, se está metiendo el perro. El hijo de su perro. Qué feo, güey. Che madre, güey. No, en la secundaria me acuerdo que estaban dos perros enchufados. Bueno, perro y perra. Y hubo el típico que le encanta el masoquismo animal. Ajá. La zoofilia. La zoofilia. Bueno, pues no les estuvo friegue y friegue a los dos animales y hasta que se separaron. No, pobre perro lloró y pues le quedó todo ahí el negocio de fuera y ya es que es muy doloroso porque se infla dentro de la hembra. Pues ahí estuvo el perro como media hora sobándose, dándose de lengüetazos, ¿ve? Porque les aventó una rama a los dos perros, se tuvieron que zafar. No, lloraron los dos, pero... Le quedó el de avestruz. Sí. Pero lloraban, güey, porque... Bueno, la perra lloraba, güey, porque el perro ya no le regresó la llamada después, güey. Sí, no le marcaba el celular y llegaba pedo todas las noches. Pero, o sea, es que imagínate, güey, estar... Pues que te hagan eso. Que te hagan un... No, o sea, cuando estás en pleno fornicación y que te avienten un escobazo, güey, que se atraviese tu suegra de... ¡Suéltala! ¡La estás lastimando! Que te peguen el espaldar, güey. Sí, también lloras y te lames. Sí, pues sí, güey. O sea, y si no haces que te la lamba. ¿La suegra? No, pues estás... el que te pegó, el que está ahí más cercano, güey. Te estás diciendo zoofilia time. Zoofilia time. Sí, el perro ladró también. También. Me dio... Dijo, es cierto. Es cierto, es correcto. Verdolaga, no pasaste por mí al aeropuerto, güey. Las cajetas hicieron leche con el pinche calor, dice Alberto Torres. Pero si fuimos, estamos ahí, güey. ¿Oh, sí? No, no, ¿a qué, ¿A qué terminal llegó? O sea, no nos dice. A la de la DO. En la terminal de la... Ah, ching. No lo habías entendido. No, güey, yo así como que, espérate, güey. Es el pinche camión, güey, no. Estoy esperando mi camión en la terminal. Sí, oye. sí, ¿no? Pero es de autobuses, cabrón. Por eso, le dijo, ¿de qué terminal? Pues a lo mejor en la DO. ¿Qué pasó? Ah, hola. Son margaritas en vez de chelas, dicen los San Max. Hugo Enrique, por mí, de Nigris, que se vaya a la Vergara. Ah, ¿cómo Vergara? Pero que se lleve a su carnal también, para que ya la cague la televisión local. Estamos de acuerdo. Fernando García, Omar Bravo regresa en 6 meses, dice. Las Chivas se pagaron, vamos, yo creo que se pasaron de Vergara con el caso de Omar. Ah, es que supiste ese rollo. Creo que Omar Bravo viene del Cruz Azul. Ajá. Y se lo vendieron a... Se lo prestaron al Atlas. Al Atlas. Entonces, no sé si había opción de compra o algo así de parte del Atlas. Y el Atlas lo quería retener. Pero Chivas negoció directamente con Cruz Azul. Ajá. Y ya parece que se va a ir, pero pues dice, oye, y el Atlas se quedó así como que, espérame, güey, o sea, ¿y yo qué? O sea, estaba en préstamo conmigo, güey. Por ahí una cochinadona pues de préstamo, esas. Wey, pues. Pero todavía no se acababa, creo que el contrato, una onda así. Ah, ok. Cosas que suceden en el fútbol mexicano. Exactamente. Miguel Ángel Saavedra, Doctor Where. If Else y Permitted Son de Orizaba, Veracruz. Doctor Where se dedica al mantenimiento y venta de equipo de cómputo. If Else Hypermedia es la agencia de diseño y desarrollo web, dice Miguel Saavedra. ¿Man? No sabíamos, Dr. Web. No, nos recomiendan y sí, no se agradecen. Se agradece. Vaya, hacen, comparten el enlace y dicen, este es un buen podcast, no se lo pierdan. Ah, vale. ¿Y cuántos seguidores tiene? Tres. No. Marco Cortés, también a las Chivas va el defensa de Salvador, Guillermo Costecho. O sea, Memo Costecho. Se sí, dice Vergara desde Jalapa en conferencia de prensa. ¿Saben en qué se parece Chava Cabañas y Salcido? En que a los dos le sacaron la pistola en el baño. Ah, dice Alberto Cortés. Ya está en viernes. Y además Salcido es de los Tigres, por eso no le echas carril. ¿Vieron el video donde se alburean a Raquel Ortega? Dice Futuro Paso. ¿Quién es Raquel Ortega? ¿Saben quién es? ¿De qué chingamos? ¿Me estás hablando a mí? ¿Vieron el video donde se alburean a Raquel Ortega? ¡Ay, chequen en mí, man! ¡Quién sabe! ¡Una piso en mí! ¡Que es un pedazo de mí! ¡No más, brother! ¿Y un más, brother? ¿Qué pasó? ¿Eres de Acapulco? No, vengo de Miami. De Miami. Aaron, no sé, güey. Aaron, saludos, banda. ¿Qué más? Futuro pasará. Oficialmente no existe ni zoofilio ni zoofílico. Sin embargo, muchos diccionarios aceptan ambas palabras. Estas palabras no se designan a la persona que tiene sexo con animales, sino que pueden referirse simplemente a los que aman a los animales. No, está bien. Gracias. Por eso dice el chiste, güey. La mujer le dice a Dios, Señor, ¿por qué no haces más bonito al pene? Hija, si feo lo chupas, bonito te lo cojo. Semi porno time. Madre, dice Chuy García, dice, oye, neta compas, Celeste es el nombre de mi vieja, está medio culé, pero qué hacer. No, se llama Celeste, no es que esté feo el nombre, sino no que feo. Se presta para un albur. Pues entonces no nos pidan chiquita mamá, güey. Bueno, ahora, nada más se llama Celeste, güey. O se llama Rosa. Mamá Rosa Celeste. Que sea Rosa Celeste. No, un saludo muy cariñoso a su esposa Celeste. ¿Por qué? Chiquita mamá, güey. Lo vamos a cambiar, güey. Lo podemos cambiar a un chiquita mamá. Casi azul. Ah. Azul clarito. Azul clarito. Pantone 3855. Saludos desde Salinas, Victoria, Nuevo León. Y mándenle sin chiquita mamá a mi esposa Nayeli. Ah. Sin chiquita mamá. Esa sí tiene que ser. Un saludo a Nayeli. Ok. Aquí a Salinas Victoria. ¿Te acuerdas que fuimos una vez también? Bueno, ¿no? Saludos a Salinas Victoria. Salinas Victoria. Yo he ido a Salinas y Rocha, güey. Pero a Salinas Victoria no. No he ido, güey. No conozco. Yo conozco a Salinas de Gortari. Poe Antonio Picasso Bernal. Sigo esperando el chiquita mamá para mi esposa Laura. Y un saludo para ustedes, charneros. Es que Laura se fue. Laura no está. Anda en Rusia por... Ah, no, ¿qué? Esa es mi hermana, güey. Oh. ¿Y se llama Laura? Sí. Laura no está. Saludos a Laura. Saludos, chiquita mamá para Laura. Raúl Mauricio, saludos desde Stockton. Saludo a Raúl Mauricio García. Yaer García y el perro le dijo, perróname. Está bien, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mario Portillo, 68 y contando, güey, para el 69. Ay, ay, ay, por favor, un chiquito mamá para mi esposa María. Y porfa, es que ya me... Ya présteme Saludos. Que ya preste, me tiene en ayunas. Ah, que ya preste. O sea, preste. Pues para. Era el de Alejandra, ¿no? ¿El mismo? No. No, es también lo tienen. Mario Portillo. Lo tienen en bancarrota. A todos lo tienen en ayunas, güey. Oye, ¿por qué? Es una epidemia, güey. ¡Ay, Toño! ¡Yo también! Es que fíjate que también me está pasando eso en casa. Además, que es la pinche calor. Sí. No, al contrario, el calor despierta la fogosidad. Pues sí, güey, pero también andas ahí en el centro, güey, está muy pinche sudado el pedo. Es más ahí, fácil, no, porque está todo sudado. El centro chicloso. Sí, güey, o sea, no. Pero es medio incómodo. Sí, güey. No, no, no, sí. Pues no ves que con el sudorcito resbala más el rollo, güey. Eso, güey, o sea, ¿y dónde quedan los chupones, hijo? No, sí. Bueno, no, pues nomás no haces, no te bajas a tomar agua, güey. No, pero pues eso es lo bueno, Toño. Unos, o sea, en tiempo de frío uno chupones. Pues agarras una toallita húmeda, güey. Una toallita húmeda. Y se va tanto a pedo el HD, güey. Sí, pues ya para que se atreva a decir esto. No, pues agárrate, le das un pasón. Sí, güey. sí, es válido. Bueno, sabes a juguis. Yo lo he hecho, güey. Sabes a juguis. Es como, fíjate, le dice la maestra de matemáticas a Pepito. Dígate, Toño. Después del 69, ¿qué sigue? Le dice a Pepito. Ajá. Uh-huh. Y el pinche Pepito le dice: lavarse la riata y enjuagarse la boca. Este podcast es una está pinche muy cosa descomunal. Esto es para el siguiente podcast. Por eso, güey, pero les estoy dando un adelantito, güey. Una entradita. Dando nada más una entradita. Oscar Carraza dice: tiene casi latinas con mi equipo, el Cartagines. Ah, sí, casi latino. ¿De qué, güey? La última vez me dijiste que quedaríamos campeones a pesar de que íbamos en último. Casi sí, quedamos campeones, nos robaron el partido por unos cuantos millones que le ofrecieron al referee. Ahora espero que Cruz Azul le dé duro al Herediano en la Conca. Sí, casi, güey, le atinaba con ese pedo. Me estaba acordando hace unos días, o sea, puro pedo, güey, ni me estaba acordando. Pero está con madre el comentario. Víctor Nas Grand, así se llama. Un saludo para mí, que nadie me pela. Gracias por hacer este podcast y hacernos más o menos las horas de trabajo. Gracias. Alberto Torres, chiquita mamá, mi futura chiquita Gaby Basaves. Sí, hay que poner los truchos, güey, porque sí, o sea, sale no, cada nombre. Es que de repente, güey, veo al HD, güey, y digo, una, o los está leyendo, o este güey me está albureando. Quiere que me albure solo. No. Un chiquita mamá para Gaby Basaves. Pues un chiquita mamá para Gaby Basaves, güey. ¿Cómo? Basaves. Basaves, así lo pone. Basaves. Basaves. El Basaves va a ser la Arbana. Basaves por viejo que por diablo. No te cases con ella. Déjame les cuento tu pinche chiste, sí, porque ese sí está con mal. Si así está el 68, ¿qué nos espera el 69? Dice Silvia. Dice Silvia. Sí. Fíjate. Llega el verdolaga bien chingón a su casa, güey. Y le dice a la señora verdolaga: te apuesto lo que quieras a que no eres capaz de decirme algo que me alegre y me haga enojar a la vez. Ya lo sé, güey. Ya me lo dijo mi vieja. Ah, no. Y le dice verdolaga: verdolaga, no. Señora. La verdolaga, señora. Sí, claro que sí. Ahí te va. De toda la bola de amigos que tienes, tú eres el que la tiene más grande. Y le atinó. Le atinó y se rió y se enojó. Pues dice Yair: yo estoy en ayunas desde el domingo, pero ya me faltan 6 horas para llegar a casa. Posa. Vas a llegar con la sexy vaguita. Te va a cargar la vaguita. La vaguita. Te vas a poner la sexy braguita. La sexy braguita. Uy, estaría genial. Pero nada, ya tengo como 2 semanas, yo sigo, no hay pedo, no te pasa nada, compa. No pasa nada. Oye, déjala en el baño, güey, mejor. También estás a dieta. ¿Qué? ¿Yo? Sí. Pues no bebes más mamey. No te están. No me están. No te están exprimiendo. No, ni pa' qué, güey, ¿pa' qué? ¿Qué? Eso es cierto, güey. Pues que tienes la mano derecha, mano izquierda, güey, te puedes hacer ahí un harakiri, güey. Sí, el otro día que fui a la bici, en la noche, me pidieron una chamba. No, me andaba bien fregado al día siguiente. No pude hacer los 60 kilómetros en bici. Hice 45. Hice 69. Oye, pues aquí en el periódico, en el norte, dice que llevarán a el cómic este de Archie, ¿te acuerdas de Archie? Uh-huh. Al cine, lo van a... Archie y sus amigos serán llevados a la pantalla grande en un film de acción real que produce Warner Bros. Y que será dirigido por Jason Moore. No va a pasar lo mismo que Los Picapiedra, güey. ¿Se acuerdan de esa película fea? Scooby-Doo los... también. Scooby-Doo, güey. Sí. Muy mala. Que ahí de Archie está el personaje este de Torombolo, ¿no? El Torombolo. ¿Y el come hamburguesas, cómo se llama? HD. Una hamburguesa, güey, qué rico, güey. Con remamados de pitomate. Porque yo digo que no va a servir para nada. No. De hecho, Archie nunca ha sido tampoco mi hit, güey. No. Lo leía cuando era más prestas, pero no. Es como si pusieran también El Pájaro Loco, ¿no? En 5 minutos te lo noto. Tú ponme El Pájaro Loco, güey. O la de Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes. ¿También lo van a llevar al cine? No, digo, será con madre, güey. O sea, hacer una pinche serie televisiva de esas pinches caricaturas. Están con madre, güey. Sí. Digo, así como sacan las de South Park y todas esas pinches mamadas. Y ya ves que Mafalda también era tipo Calvin and Hobbes. Calvin tú Hobbes. Usabas falda. Y cuando yo usaba falda, pues me acuerdo que lo leía. Oye, y otra de la farándula, ¿verdad? Que me acordé también, es la hija de Michael Jackson. De Michael. Ah, sí, que se andaba dando matarile dilero. Se estaba suicidando la huerca, güey. ¿Qué me cuentas? Quería juntarse, yo creo, con el papá, güey. Con Michael. ¿Qué edad tiene la chavita? Pues no sé. Tendrá unos 15 años. Sí, por ahí, güey. En la edad difícil. En la edad de la punzada. Entonces, ay, no me comprenden, no me quieren. Pero dicen que la huerca se quiso cortar las venas, güey. Venga. Agarró un rastrillo. No se las halló. Qué mamón. No, agarró un rastrillo y empezó yendo todo de pellejos ahí. Nunca pudo. Bueno, con una Ritz. Fuentes policiales de la policía calificaron el intento de suicidio de Paris Jackson uh-huh. como una acción motivada por la necesidad de atención. O sea, la huerca quería que le pusiera atención y dijo, ay, aquí mero. Pues porque el papá a lo mejor no le pone atención, güey. No, pues ya no. Ah, y empezó, ya no me pones atención, escribes cartas. Justin Bieber va a estar en el DF, güey. Otra vez, no mames, ni vamos, quiere ir a huevo. Se va a presentar el 18 y el 19 de noviembre en el Foro Sol. Y así lo dio a conocer en su cuenta de Facebook. Vamos, güey, vamos al Chile, güey. ¿Sí? No, vamos al DF. Vamos al Chile. Vamos al DF, güey. Y el otro güey, sí. Qué verdad, goloso. Ahí está, ¿tú querías llevar a tu cuerpo, no? Ya se le pasó eso. Yo creo, no sé. Habría que preguntarle si todavía se atrevería a ir. ¿Sabes qué? Sería un buen viaje, güey. Un buen viaje, oye. Visitas a la familia y... Y aparte, pues es un concierto para chavitas, o la mayoría son chavitas. Si sí, el vato ahí puede algo, ligarse ahí a los 3, 4, 5, 6. Puede pescar algodón ahí. ¿Qué más? Voy a contar otro pinche chiste, güey. Pero que no sea de... No, ya va a ser así, güey. Llega el vato, güey, a toda madre, güey. Y le dice, amors, te prometo ser siempre fiel. Y la chava, güey. Ay, chiquito. Te amo. Me encantas. Y el vato, a los principios de libertad y justicia. Y la vieja, pero yo pensé que hacen de nuestra patria. Estaba más tranquilo, ¿no? Sí, así, no, estaba más. O sea, debía haber empezado de esa manera, güey. Que está más ano que lo anterior. Ano, bueno. El come hamburguesas es Wimpy, dice Hugo. ¿Qué onda, chorreros? Paso a saludar nada más. Ahí lo descargo después, dice Diegucho. ¿Qué más? Diegucho. Y saludos. Diegucho va a ser nuevo, güey. Ese vato, güey. Sabe. No. Diegucho. Oye, pues que me entra la curiosidad. Ay, pinche, me entró. Y que digo, ¿de dónde surgen los Ray-Ban? Estos, las gafas oscuras. Con tus gafas oscuras. Sombras y figuras. Mano, pinches gays, güey. Y los que nos escuchan, ¿qué? ¿Por qué hacen eso, güey? Es que la tengo, la canción. Y la cantaba Ricky Martin, güey. Ponla. Ponla porque... No, cuenta un chiste mientras la busco. ¿Quién? No, es historia, güey. Es efeméride de Ray-Ban. No, es como... A ver si le tiro. Ray-Ban era un vato que se llamaba Ray y otro Van. Tibio. Bueno, Van y Ray. Ahí va. Ya, dale, play. Ahí está. A ver. ¿Ya? ¿Qué? Ah, güey, pues ya lo puse, güey. Muy buena rola, a mí me gustaba en aquellos entonces. Pues no había otra cosa, güey. Y la cantaba Ricky Martin. Y no, la cantaba un güey que se llamaba Sergio, no sé qué chingados, así de pelillo larguillo. Ah, bien pipiloyo. Bueno, se sale Ricky Martin y la canta este vato. Mira. Cabrón. Es que es pirata, güey. Era de del grupo Venudo. Venudo. Venudo. Con Vela Fial. Pues sí, güey. Sí. Bueno, es dentolabial. Dentolabial, sí. Ajá. Sí, pon la cara así. ¿Y por qué la ponen encima de cámara? Ah, sí, cierto. Sí, Venudo. Ok. Es Cortés. Sergio Dalma. Ándale. No, hombre, no mames. Ese es otro cabrón. Pues así, sí, Hugo. Ay, Hugo, siempre la andas cara. No, Sergio Dalma es otro. No, sí, siempre. Mis gafas oscuras. Se llama Sergio el vato, pero creo que Dalma no. O sea, Dalma es otro. Bueno, okay. La historia de Raven. Me están comiendo los zancudos aquí en el estudio. Y nos faltó traernos el. Pues sí, falta un chingo para que te acaben. Mira, mira, ¿cómo la tengo? Ok, Ray-Ban es una compañía estadounidense manufacturera. ¿De Estados Unidos? Sí. Okay. Fabricante de gafas de sol, fundada en 1937 por Bausch & Lomb. Ah, Bausch & Lomb. Y ya ves que en los vidrios, son las micas, que es vidrio, ¿no? Uh-huh. Viene grabado ahí la B y L. Exacto. Cuando quieres saber que son originales, dices, a ver, ya te fijas y bueno, traen la B y L. Lo que dice el Ray-Ban, pero también tiene el B y L. Grabado en el... Bausch & Lomb. Y eso quiere decir, Toño, que si tú quieres o quisieses a esos lentes Ray-Ban ponerles aumento, puedes ir a una parte, güey, en especializada, güey, en ese pedo, y te le pueden poner la mica con el mismo color que tiene, el mismo tinte de vidrio. Y el grabado. Y el... Y tu, el aumento. Y tu graduación de secundaria. Ah. O de prepa. O de prepa, güey. Pero es porque Bausch & Lomb es también así como tipo de ópticas o no sé qué chingada. Es especialista son ojales. Optometría. Hacen los lentes de contacto. Optometría, güey, efectivamente. Los lentes de contacto son o los mejores. No sé si hay otra marca, Bausch & Lomb. Hay los líquidos limpiadores también de lentes de contacto y así son Bausch & Lomb. Son los mejorcitos. Hay unos que se llaman AcuView. Ándale, esa es otra. Pero también van ahí más o menos, es como una ramita, güey, ahí de los Bausch & Lomb. Y creo que de la misma... Una mamada de esas, güey, sí. Igual que la dibujo. Pero bueno, tú dale. Pero ¿por qué Ray-Ban? Porque es que por los lentes de ahora que se está usando mucho. No, lentes, no, no, que porque se llama Easy, boy. Estos lentes fueron usados por primera vez por el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. Por aquellos entonces. Y bueno, el nombre propio de Ray-Ban significa barrera contra los rayos, Ray-Banner. Ah. Fue escogido al resultar más atractivo que anti-glare, antibrillo. Ray-Banner. Entonces Ray-Ban. Ray-Ban. Entonces la pronunciación es Ray-Ban. Ray-Ban. Hey, ¿a dónde van? Ray-Ban es considerado como el primer fabricante moderno de gafas de sol y es responsable de la creación de dos de las gafas de sol más imitadas del mundo sideral. Del mundo mundial. Sí. ¿Cuáles son? El Ray-Ban Aviador o Aviator. Aviator. Aviator. Es el modelo que sacó... Tom Cruise. No, bueno, Tom Cruise sacó dos modelos característicos y clásicos de Ray-Ban. Uh-huh. El Negocios Riesgosos, donde... Donde baila así en canelos, güey, el Tom Cruise. Sí. Bueno, saca unos lentes clásicos de Ray-Ban. Esos son los Wayfarer. Ándale. Y que son que tienen aquí un metal en la esquinita, ¿no? Sí. Fierrito. Tipo como los de Jack Nicholson y cosas así por el estilo, ¿no? Ándale, sí, por ahí. Uh-huh. Sí. Y los de Top Gun. Bueno, esos dos modelos son los más imitados. Exactamente. Y los puso de moda Tom Cruise. Pero sí. los de Top Gun... Bueno, es que unos son más clásicos. Los de Top Gun son los que traen los chotos y los policías. Exactamente. Y el modelo aviador. Los de gota que y son de gota un poquito más. No, pero los de este güey eran de gota así gótica. Como de Batman, güey. No, era más pequeña la pinche gota, güey. Es que la gota depende de tu complexión de la cara, güey. Si eres de cara grande, te ponen los de gota grande. Si eres de cara chirris, así como tulipanes. Madre, gota chirris. ¿Y cuando llueve a ti te gusta ver gotito? Ah, Pero sí son unos clásicos. Es. Y vienen en armazón dorado, o en plateado, o en negro. En plateado a mí se me hace que es más disimulado el asunto. Bueno, el estilo aviador estuvo en 1937 ya a la venta al público. Y los otros que sale Tom Cruise con calzoncillo, los Whitefire, en 1953 venta al público. Pero esos, viejones, esos, sí, pero esos dos modelos son los más imitados. Y además, tanto tiempo que ya tienen y siguen estando de moda. A pesar de que ya tienen que 70 años. No, 60 años. Y no bajan del pinche precio, güey. Y aparte, los Ray-Bans son carísimos, güey. Pero gacho, digo, a menos de que te vayas acá donde los compró Alberto Laga, sus ahí en el centro, güey. O a Clay. O a Clay. O a Clay. Y pues si sí, a lo mejor otros 50 son unos 300 bolas, güey. Yo me acuerdo que eran los piratas, se llamaban Ivan. Yo tenía unos que se llamaban Taiwán. Yo no mames. Entonces lo le ponían ahí una. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, a ver si me merco unos Ray-Ban así de. Pero fíjate, los de la. Que son así como tipo. Así la gotita más. No gota, sino como más cuadraditos, güey. Pero como dices tú, güey, dependiendo de tu estructura facial. De tu faces. Sí, de tu faces, de tu Facebook. Dependiendo de tu Facebook, güey. Sí, pero el precio no baja, unos originales no baja de $100. No, más hombre, o menos. Más, güey. Más. $150, bajita la mano, depende de dónde los compres. Más, o sea, taxas. $150 under the hand. O sea, bajita la mano. Aldo. Aldo Méndez dice: gracias por grabar el día de mi cumpleaños, banda. Muchas felicidades, güey. Un saludo para Aldo, güey. ¿Y cuándo cumpleaños? Hoy. ¿Vos sabes? Ah, chingalando, cagado. Oye, y luego trajiste un recorte de periódico de. Del Publimetre. Del Publimetre. ¿Sabes qué? Estuve tratando. No, del Sol. Estuve buscando en los periódicos de la tarde. En las páginas acá de anuncios de las acompañantes. Y de las sexoservidoras. Para el Porno Time. Ajá. Pero fíjate como que ya lo prohibieron. Porque chequé todos los de la tarde y no. Las escorts. Sí. Que hay unos anuncios muy simpáticos. De masajes, sí. Sí, sí. Pero no encontré. Y bueno. Encontré este. Encontraste este que dice rockeros de piel amarilla, de los Simpson, que dentro de la serie hacen mancuerna con grandes estrellas de la música en sus más de 500 capítulos que tiene ya los Simpson. Rockeros que han hecho presencia en las caricaturas de los Simpson. Y que hacen la voz original, o sea, que los doblan. Uh-huh. Algunos más aparecen con temas propios, como Aerosmith, cuando en el bar de Moe interpreta Walk This Way. También. En la azotea, ¿no? Red Hot Chili Peppers también tocaba Give It Away. En un especial del payaso Krusty. R.E.M. con el tema Is The End Of The World. YouTube, ¿no? También. The Who también tuvo una aparición musical. Oye, ¿le cambió la voz al perro? Digo, el ladrido. La serie, a lo mejor se lo están forricando. El vecino. Ay, perdón. La serie Fox hizo también referencia con el Hula Palooza. A algunos festivales famosos en algunos capítulos. Estuvo The Smashing Pumpkins con el tema Zero. Ay, güey, una cochinilla. Es que estamos en el jardín del estudio. Ahí está. ¿Tú estás ahí? Sí, ahí va. Ándale, ahí está. Oye, eso si las matas, pues, apestan bien gacho. Entre muchos otros, estuvo The Ramones. Los Ramones. Y, bueno, muy bien. Ahí estuvo. Sí, hay varios rockeros que han aparecido ahí dentro de las series, ¿no? De los Simpson, en todas las temporadas. Desmejorado dice que ya se va. Bueno, hay que nos siga escuchando después. Besos de mi parte, dice. Muy bien, ¿qué otra cosa? La chicha recomendación. Recomendación. De película. The Numbers Station. ¿What? No sé cómo la. No sé si ya salió aquí. O no vaya a salir, o si vaya a salir. ¿Tú la viste? Yo la vi por Cuevana. Tú, que tu hermana. En una cueva. El género es thriller y es interpretada por John Cusack. No era Michael Jackson, el thriller. Malin Ackerman. Esa Malin Ackerman, sí, está guapetona. Bueno, gira el entorno de esta película. En que el vato es un agente de operaciones encubierta. y comete un error. Y le dicen, ¿sabes qué? Te nos vas a ir a cuidar un búnker. Te vas a ir a la alberca. Acá en Inglaterra. Y tiene que proteger ahí la vida de del personaje esta de Malin Ackerman. Y pues los atacan y llegan a introducirse ahí al búnker. Entonces de eso se trata ahí. ¿Está buena? Está buenera. ¿Cómo se llama? Se llama en inglés The Numbers Station. Ah. Que transmite números a los espías. En vez de decir, oye, pues ahí te encargo esta operación, lo dicen a través de los números. Oh. Entonces, esta chava transmite las operaciones que tienen que hacer, entonces por eso tienen que resguardar el búnker. Oh. Pero es violado. ¿Quién, el vato? El búnker. Ah. Ay, pues es el vato, güey. Y de ahí, bueno, pues el John, ¿cómo se llama? John Cusack es el héroe de la película. John Cusack nunca me ha gustado mucho cómo actúa, güey. No. Pero bueno, está bien. La película que yo fui a ver es nada más y nada menos que Rápido y Furioso 6. ¿Qué te pareció el aeropuerto que atraviesa toda Europa donde nunca despega el avión? Apenas iba a decir. La película está tan mala que está muy buena. Está ultra, ultra palomera, güey. Sí. Y vaya que ya siguen como líderes en la taquilla de no sé qué. Pero la película está como todas las películas de Rápidos y Furiosos, güey, pues súper exagerada y todo. Ahora ya no le da la prioridad a los carros, güey, que era la que era lo que decía yo la vez pasada. Lo importante de esta saga eran los carros, ¿no? Que si los rines y que el deportivo y los carros. Ahora ya le dan prioridad. Obviamente salen carros todavía, pero ya es como que más la historia, güey. Pero está muy mala, güey. Pero está muy entretenida la película. El Vin Diesel sigue haciendo. El vato, apenas para que le salga la voz, tiene que hablar bien bajito, güey. Sí, te lo saben. El Vin Diesel, que es el pelón, me agarra. Tiene que hablar así para que le pueda salir la voz de machín, güey. Porque la tiene así muy... Pues no sé, güey, no sé cómo la tenga, pero tiene que hablar bien bajito, güey. Siempre aquí te espero, güey. Pero pues nunca le sale la voz así, sí, güey. Se avientan dos, tres bromitas ahí buenas. Sí. Como referencia, ¿no? Como a la Roca y... Sí, el que sí me sorprendió fue este vato de la Roca, güey, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Este vato está impresionante. Parece que está photoshopeado, güey, el vato, güey. De lo mamey que está. Impresionantemente mamey, güey. Está el del vato este de la Roca. ¿Cómo se llama? El nombre. Chris Evans. Nah, güey, es el otro. Chris Rock. No, es Kid Rock. Hugo. La Roca, ¿cómo se llama, me? Algo de The Wayne, algo así, ¿no? Dwayne Johnson. Ahí está, ya lo puso ahí. Nomás hablamos de películas, no se asoman. De hecho, Vin Diesel da la voz al robot en Gigante de Acero. Yo no sabía eso. Uh-huh. Oscar Carranza dice, esperamos las 7. Y precisamente lo del avión, güey. Sí, nunca se acaba la pista. Me pasó una cosa muy simpática en el cine. Estaba yo en el cine, uh-huh. Me tomé un té helado de este vuelo, güey, con palomitas y todo el rollo, ¿no? Entonces estaba viendo la película y ya cuando atrapan, perdona a la gente que no la ha visto, ¿no? Pero ya cuando atrapan al malo, güey, yo ya me estaba meando, pero bien severo. Dije, no, pero ya lo atraparon, ya se va a acabar la película, güey. ¿Verdad? Uh-huh. Y resulta que el malo dice, no, es que secuestré a tu esposa y que no sé qué, y ahora me vas a tener que llevar y liberar y que no sé qué rollo. Yo me estaba meando, güey, bien machín. Y empezó la escena del avión. Empezó la escena del avión en el aeropuerto, güey. Pinche escena no se acababa, güey. Y eso que traías tanque lleno, te tardaste 10 minutos. Yo dije, no puede ser, güey. Y dije, bueno, pues ya va a ser la escena del avión, va a despegar, no va a despegar, lo van a atrapar y todo. Va a ser rápido, no, el avión empieza a despegar, güey. Se tarda como 15 minutos despegando, güey, andando. Y le digo a mi chiquita mamá, ¿no? Me acompañó. Le digo, este avión, si se hubiera ido de aquí a... hubiera llegado a Laredo o a McAllen fácilmente por la calle, güey. De todo lo que se tardó en despegar. Y nunca despegó, güey. Porque andaba el avión, güey, a alta velocidad, güey. Lo estaban persiguiendo. Y nunca despegó. Y nunca se acabó la pista, güey. Y eso que tú fuiste rápido y... No, se acababa. Y no puede ser, güey. Ya que este mendigo avión se que le pase algo, güey. Total, salí hecho la cochinilla, al baño, güey, ya la traía, pero en bolsita, güey. No, qué increíble, qué mala escena, güey. Sí, sí. O sea, está buena, pero está muy mala, güey. Y algo curioso que también pasa también, cuando sales de ver Rocky, todos salen acá haciendo el spring, o cómo le llaman en box, ¿no? Ajá. O Karate Kid, acá haciendo la garza. En esta salen todos los Chevys y todos los que intentan adornar sus carros o tunearlos, salen hechos la chirimoya al final de la película, ¿no? Ya en el estacionamiento. Ah, sí, sí, sí. Sí, todos salen acá rayando llanta y... No, y además una chava que había aparecido en la película anterior y sale en esta, que está muy chula. La policía. No, la novia del chinito. Ah, sí, sí, sí. No más el nombre. Y se muere, güey. Perdón, por el final. Cosas, ¿no? y se murió y ya. Bueno, acuérdate que la novia de Vin Diesel también se había muerto y resucitó. Entonces, pero está no sabemos. Madre, güey, porque se murió y ya. O sea, pero de chinito. Michelle Rodríguez se llama la actriz. La novia de Vin Diesel. Ajá. Michelle Rodríguez se llama. Bien señora. Dicen. Sí, bien dicen que. Vin Diesel, reaparece y es buena para los catorrazos. Digo, esa también ya se había muerto. Y tiene buen culo. Pues medio machorrona, ¿no? Sí. Pues, y además, resulta que no estaba muerta, andaba de parranda, güey, la muchacha. No, a ver si se la jalaron, güey. Dice Hugo, los arquitectos de esa pista de aterrizaje son los mismos que hicieron los campos de fútbol en los supercampeones. Ah, esa no la vimos. Igual a la peli a la película del autobús que nunca se le acaba el gas, dice. Ah, sí. Con este... No, pero si se le acaba, si es el autobús. Empieza, sí, que rompe la manguera y ya... Pero si se le acaba la gasolina. Sí. ¿Qué otra cosa? Nada más. Bueno, está el corto que está ahorita en Cannes con este Dan Carrillo, que ahí subimos la entrevista. Ah, ¿tú lo subiste? Sí. Ah, sí, Zero Hour. Se ve que está buena, ahí con Jaime Camil. No lo viste. No. Bueno, hablan de ahí de las nuevas cámaras Sony, que ahora vienen con la tecnología que es 8K, 4K y 8K, que él se brinca de la cámara 4K a 8K. Ah, de super alta definición. Sí. Así, ¿no? Pues no lo he visto, pero lo voy a ver. Está padre y bueno, pues está en Cannes. Un trabajo de mexicanos. O sea, está en perros. Está perro. Ajá, está bien. Una felicitación a este Dan. ¿Dan y no me dan? Dan Carrillo. Muy bien. Me parece perfecto. Oye, saludos también a Francisco Alfaro, que el podcast pasado dice: oye, regresaron como Matrix, recargados, pues ya ves que habíamos estado ausentes. Ah. Entonces dice: oye, pues regresaron con todo. Muy bueno el podcast pasado. Ah, muchas gracias. Y también a Marco Lorenzano, pues puso ahí un chiste, pues saludos a él también. ¿Qué chiste puso? Ahí, chécalo, ya no me acuerdo. Ah, chinga, pues es que estoy checando de otras cosas, hombre. Y Mario Portillo. Portillo. Portillo, Abel Flores, Carlos Mendoza y ahorita Lob, les gustó mucho la película esta, la de En la Mira. La que recomendamos, sí. Sí, les gustó y la recomiendan también ellos. Dice Oscar Carranza que qué tal lo que viene con qué pasó ayer 3, o sea, la de Hangover 3. De la 1 y de la 2 me gustó más la 2. Ah, la 1 está mucho mejor. ¿Te gustó más a ti sí, la 1? Sí, sí, sí, sí. La 2 también me gustó. Vamos a ver qué tal está la 3. Los cortos están simpáticos de qué pasó ayer. Y ahí vienen buenos estrenos. Ahí viene la película esta de After Earth de Will Smith. Creo que se estrena mañana, vamos a ver qué tal está. Dicen que no está tan buena, según los críticos de Estados Unidos. Pero vamos a ver, hay que verla. Y la de Monsters, ¿no? También el 21 de junio, algo así por ahí. Viene Monsters University, ¿verdad? Sí, Vamos a ver qué tal está. Superman. Del hombre de acero, que es el... Que no tiene nada que ver con las anteriores, que trae ahí una nueva propuesta. Pero se me hace muy cabrón, ¿no? O sea, en muy poco tiempo, güey, han cambiado un chingo el protagonista, güey, de Superman y otro cabrón. Y pues es que Christopher Reeve ya se murió, güey. Y luego no sé qué chingados, y la madre, güey. Ya sé que se murió, güey. Y a todos les pasa algo. Mira, Toño. No, pero sí, el pasado no lo hizo tan mal, güey. No, no está bien. Está dos, tres, güey. Está guapetón, güey, la chingada. Sí, mamey. ¿Eh? Y lo cambian y otra vez la historia de Superman. Desmadre, güey. Entonces, ¿por qué mejor no sacar la pinche trilogía, güey, esa que salió de Superman, güey? Y darle. Así como está, güey. Y que digas, bueno, sí voy a cambiar de protagonista, güey. Pero va a ser la pinche trilogía, güey. En lugar de, ya me aventé la pinche historia y lo... No, es que esta es la historia, ahora sí la verdadera. Oh, que la chingada. Es como si nos cambian al Hombre Araña. A este Tommy. Tobey Maguire. Okay. De hecho, ya lo cambiaron. Sí, es cierto. Sí, güey. No, sí, oh, sí, ya, por eso no me gustó la última. No, la última estuvo más simpática, güey. Esta de Superman, del Hombre de Acero, estaba tipo... Es una versión tipo oscurona, tipo Batman. Ya ves que Batman cuando era con este... Puto. Cuando le dirigió Tim Burton, estaba... Los anteriores, que inclusive salió Jim Carrey de malo y así, era más caricaturesca. Uh-huh. La retoman con esta nueva trilogía de Batman y ya es más oscura y más así el problema y está mejor, problemas existenciales más de Batman y todo. Entonces estuvo mejor. Uh-huh. Dicen que Superman va a ser más o menos algo similar, que las anteriores habían sido medio, digamos, más lights, y esta va a estar más oscura y los problemas así internos que tiene Batman y más, también más estilo cómic y así. Y si es oscura, sí, hay que hablar así, sí, no solo más oscura, güey. Rápido y Furioso, como Vin Diesel, güey. Ándale, bien. Déjame les cuento tu pinche chiste. Otra vez. Hablando de películas, le dice el señor a la muchachita: veo en su currículum que sabe inglés. ¿Cómo se dice mirar? Y le dice la muchachita: look. ¿Se puede usarlo en una frase? Sí. Look, yo soy tu padre. sí, está bueno, le hablamos después. O sea, sí, creo que empecé a mamar los pinches chistes, güey. Es como el de Never Ever. Como el de Never Ever. Está con... Cuéntalo, marito, cuéntalo. No. Es que no sé dónde chino está, dónde lo vi. Dice Oscar Carrazo que esa de Will Smith se grabó acá en Costa Rica, o sea, allá donde está él, y que dicen que está re mala. Y Hugo también dice que After Earth es una mega caca. Sí. Y que el Llanero Solitario también ahí viene con Johnny Depp y el otro vato. Que el Llanero Solitario. Sí, se ve horrible. Dice que va a estar bien, pues que puede estar bien. Salvo que veas al Johnny Salsas, güey. Haciendo el mismo papel del Pirata del Caribe. Juan Salsas. De hecho, dicen que pues, está dirigido también por el mismo director de Piratas del Caribe, güey. O sea que. Entonces dicen que es. El personaje es igualito, güey. Se habla igual y todo, güey. Y a está mí pintado. Aquí debe tener mucha presencia el pinche caballo, güey. El caballo, y yo no entiendo por qué pusieron a Toro, a alguien así de ese renombre como Johnny, como Juan Salsas. Y al Llanero Solitario, a un vato que nada que ver. No conoce, güey. Le han puesto a Vin Diesel, güey. Ándale. Sí, para que hablara así, güey. Quiebra el caballo. A Jerry, güey. Bruckheimer. Este cabrón. Gracias, Hugo. Bueno, no sabemos si es verdad, pero sí es Hugo, ¿eh? Sí, pinche vato. Mándeme saludos, güey. Saludos, Hugo. Dice Daniel Hernández Rodríguez. Daniel Hernández Rodríguez. Saludos a Daniel. Agárrame el chile y juega con él. Oye, viste cómo estoy, güey, todo picoteado. Oye, no, sí, güey. ¿Por qué, güey? Mira lo que se me tira. Oye, qué sangrón vienes. No, vengo bien dulce. ¿Qué otra cosa, Maripacha? ¿Nada más? ¿Eh? Pues no, ando viendo los pinches chistes aquí, güey. ¡Name! No, una pinche cosa, güey. Pero pues que sale del closet este actor, el que hizo en aquellos entonces de quinceañera el personaje de Memo, ¿no? Sí, Memo. El que decía, Serena Morena. Sebastián Ligarde. Sí, güey. Es putito. Se salió. No, mamá, tengo una pinche camiseta, güey, autografiada por el vato, güey. Cuando era Memo, güey. Pero lo que se veía no se juzgaba, güey. Claro que no, güey. Nada más porque es ojiverde. ¿A poco este René Casado es machín? Claro que sí, güey. Ah. Se lea con XHGC o Postman, güey. XHG tú o tú. No, XC tú, pendejo. XHG tú. ¿Cómo se llama el pinche bonito, güey? Qué ojete tú. No, hombre, no más. XHG tú. Pinche nueva tele. Nuevo canal del Verdolaga, güey. Pirata, güey. Bueno, este Sebastián una vez me lo topé en persona. Qué bonitos ojos. Pero en persona personal. En persona, pues así lo vi y nuestras miradas se cruzaron. Sí, qué bonitos ojos. Pero pues resultó acá pipiluyón. Sí te gustaron los ojos, güey, la verdad. Sí, le vi la mirada profunda celeste. Es que ¿sabes qué, güey? En este batito, güey, es sobrino de una tía mea. Una tía mea de allá de Puebla. Ajá. Pues es sobrino de una tía tuya, pues es tu primo. ¿Qué es primo? ¿Qué es primo? Entonces, y por eso cuando el vato, güey, salió del closet y yo estaba atrás de él y le empujé. Salte, pendejo, aquí no cabemos los dos. Salto primero. Chusma, chusma. El vato cuando hacía la novela de esa de Memo, cuando terminó su novela, la de Quinceraña. La de Quinceraña, güey, exactamente. Wey. Areña. Areña. No, es que nosotros lo veíamos en portugués, porque vivíamos fuera del país. Entonces, güey, el vato no me regaló una pinche camiseta. Me dijo, esto es para ti, güey. Pero qué camiseta, ni que fuera jugador, güey. Sí, güey, está bien sudada. O sea, es una pinche camiseta, güey, con impresa, güey, la cara del vato, güey. Cuando estaba abriendo el closet. Y con eso ibas a la escuela. Ahí va la seco, güey, con eso, güey. No, pues, por eso te tachaban, güey. De hecho, ahorita pasa quinceañera en canal de novelas o... En XHGT novelas. XHGT o GT novelas. XHGT novelas. Sí, ahí lo pasan. En Telemundo. Nah. Oye, muy buen papel que hizo ahí en la sí, como en la novela. Sí, sí, era... Sí, era malo, sí. Muy malo. Y luego se chingó a la... ¿Cómo se llamaba esa vieja? Adela Noriega, pero ¿cómo se llamaba el personaje? Era... Florecita. No, Florecita era la otra. ¿Cómo se llamaba? Buena amiga. ¿Cómo se llamaba Talía? Pues Talía. No, la novela. La novela. Ya porque la enseñera, güey. ¿Por qué si nos acordamos de los vatos? Porque en vez de la guardia era Pancho. Sí. Sí, el Pancho, Memo. ¿Cómo se llamaba, güey? Rosita. Esta. Celeste. Rosa Celeste. ¡Hugo! Tíranos un salvavidas. Ahorita Hugo está en friega en Google, güey. O sea, pero bueno, a mí, esta Andrea. ¿Cómo se llama? Legaleta. Noriega. No. Adela Noriega. Pero esta Nailea Norbita o Norma. Es un pinche güerita, güey. Bueno, ¿cómo se llamaba Nailea Norbita? Pues Nailea, güey. No sé, güey. Ay, déjame buscarle, güey. Ya se tardó mucho Hugo. ¿Qué pedo anda cagando Hugo? ¿Qué? Se nos fue la. No, le está cambiando en la tele al canal de novelas. ¡Mundo! De XHJT. Y ahorita está. Maricruz. Maricruz, ching. Era Maricruz. Y luego. ¿Qué más? Adela Noriega, Talía, Ernesto Laguardia, Rafael Rojas. Uh-huh. Sebastián Ligarde y la Nailea Norbit. Rafael Rojas era el hermano de Maricruz. Sí. Sí, sí, sí. Talía se llamaba Beatriz. Ay, chiquita, Beatriz. Ernesto Laguardia, Pancho. Rafael Rojas, Gerardo. Sebastián Ligarde y Memo. Julieta Egurrola, bueno, Carmen. Nailea Norbit se llamaba Leonor. Pinche Leonor. Bueno, y fue célebre por aquellos entonces de Sereno Moreno. Armando Sereno Araiza, Morena. ¿Cómo le decía? El Chato. Que era el cómplice ahí de el este compinche. Cabrón. El compinche. Fernando Changuerotti, ¿te acuerdas? Sí. El papá de Talía. Se llamaba Sergio. No, Fernando Changuerotti era el enamorado también, que quería también con Maricruz. Sí. Pero, no, era el tío de Talía, güey. Sí, exacto. Pendejo. Omar Fierro, después salió Omar Fierro. Se llamaba Arturo. Pinche de esto también debió haber salido hace un chingo. Sí. Muy bien. Salió Jorge Lavat. Jorge Lavat, buenísimo. Se acaba de morir. Y la de amor en silencio. Cosita, güey. Ahí también salía Omar Fierro, que era mudito. Sí. ¿Te acuerdas? Ah, dice, ya puso Hugo, pues ya se había tardado. Pues dice, perdón, estaba viendo porno. Pues tardó. Oh, sí, estaba media chaira. Lo pescamos en media chaira. En media pajilla. Exactamente, con los pantalones en las rodillas. Y calcetín en mano. Dice, bien, hombres hablando de novelas. Dice, sí. Fair show. Es que en ese entonces, güey, las pinches novelas, güey, estaban hechas, güey, como para también los cabrones, güey. Pues es que como la de Cuna de Lobos, güey. ¿A poco no vas a decir que no viste Cuna de Lobos, güey? Unos capítulos, ¿no? Pobre no, juventud. La viste, güey. Pobre juventud. Pobre juventud, güey. Con este, ¿cómo se llama? Con este. Que compró o tiene acciones acá en Mayagoitia. Mayagoitia. Exactamente. Alberto Mayagoitia. Ya ves que también la viste. Puto. Alberto Mayagoitia hizo un. Lo contraté yo para hacer un evento. Fíjate. Muy grande y. En el closet. Platiqué y no sabemos. Nos metimos el closet nosotros. Estuvo también la de después, Muchachitas. ¿Quién se perdía Muchachitas? Bueno, güey, lo Muchachitas. Kate del Castillo. Y las demás no me acuerdo. No me acuerdo, pero. A ver, vamos pero a salían en un pinche chado o azul, güey. ¿Y cómo se llamaba? Como el del Mall del Mor. El Corvette negro, ¿quién este? Este Alejandro Camacho. Alejandro Camacho. Que coleccionaba los pinches carritos. Y era malo, malo, era, malo, güey. Era Cecilia Tijerina, Tiare Escanda. Emma Laura y Kate del Castillo. Nunca, vaya, ya después de esas ya no hicieron nada. Camacho. No, ya. Ya nomás Kate. Kate del Castillo, chiquita mamá. Era, güey, cuando tenía la uniceja. Exactamente, como el camarada del negro, güey. Le decimos el CJ, güey. CJ. El CJ. Pero para que no sea de cabrón, le decimos el CJ. CJ. CJ negro. Está bien, está bien. Este. CJ. El exorcista, iba a decir, la pinche novela del exorcista, ¿no la viste? La del maleficio, güey. El maleficio. ¿Qué? Luego vino otra, Acapulco, amor y arena, amor y... Con Patti Manterola. Sí, esa también estaba buena. Pues no la acabé de ver. Esa no la acabé de ver. Pues no, pero estaban todos. Yo me reventé amor en silencio, me reventé toda la novela, güey. Ese quinceañera, son las novelas que he visto así completitas, güey. Pero las de Rosa Salvaje, ¿no las viste, güey? Ah, también. Rosa Salvaje, esa también, sí la veía, pero no. María Mercedes. No, ya. No, eso, no, ya sí me mamé, va. Ya sí. Las de Talía, esas ondas, ya no, ya no olvides. Se vieron dos, tres capítulos, pero dices, ya. No, había no te enganchas. Había una que salía, la de los el extraño retorno de Diana Salazar, güey. Es un alma en pena que va a estar loca de... Nomás estaba buena la rola, güey. La novela estaba muy fea. Salió peor el vato, güey. Dice Lozane Max. Dice, ¿en serio veía novelas? Yo también en esa época. Oye, el HD participó en novela. Ah, chinga, no mames. Yo acto en una novela, güey. ¿Qué me cuentas, güey? Es más, hay que buscarlo en YouTube. A ver, güey. Ahora tengo, lo voy a subir, fíjate. Ándale. ¿De cuál pinche novela saliste, Poncho de Nigris? y le echa el Poncho de Nigris. Pero yo lo hice bien, por favor, hombre. Sí. Chinga, pero este güey salió en Big Brother. ¿Cómo se llamaba? Era el actor este. La novela era Al Norte del Corazón. No seas mamón. Sí, güey. ¿No te acuerdas? TV Azteca. Sí. Lo mandaron pedir desde allá. Dice al que vato. Se volvió muy sensacional el podcast, güey. Corazón Salvaje, que si vieron Corazón Salvaje. Corazón Salvaje, güey. Está con madre, güey. ¿Cómo no? Corazón Salvaje. Era Mijares. ¿Cómo decirle a la vida? Es que también la tengo, güey. Ándale, ponla. Ah, está bien, muy bien. Sí, pasemos a cosas de machines, güey. Bueno, cuando yo se lo estaba haciendo. Y los autos, güey. O sea, todo eso del vehículo. El otro día fui a Home Depot, güey. Fui de compras. A la tienda de hombres. Fui a comprar unas florecitas y unas gardenias. A jardinería. Para cantar la de perfume de gardenia. Qué madre. Mándele un chiquito a mamá a mi esposa. Nayeli, oh, que la claves, que también me tienen en ayunas. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Ya? Pues no sé, güey, ¿tú cómo ves? O vamos a seguir chupando. No se les olvide mi saludo, dice Jesús Gama. Un saludo para Jesús. Carlos Mendoza, ya salí de Insanity Workout. Ahora sí, escuchar a esta tercia regia. Saludos, güey, dice Carlos Mendoza. Ah, saludos a Carlos. ¿Han hecho o han visto Insanity Workout? Insanity. Sí. Qué loco está eso, güey. muy, ¿cómo? Este, muy insanity, muy intenso. Okay. Sí, sí, que te exige demasiado, o exiges al cuerpo demasiado. Fíjate que ahora, hablando esto de ejercicios, el insanity utiliza la regla de hacer poquito ejercicio, pero muy intenso, uh-huh. Por lapsos muy cortos de velocidad, de tiempo. Sí, como tipo minutos y... Sí, o sea, te dicen, vas a hacer 30 segundos, pero lagartijas así las más que puedas. Y ahora vamos a brincar así, así, así, por no sé qué tanto tiempo. O sea, es muy intenso, pero muy corto, y dicen que te dispara la adrenalina y quemas más grasa haciéndolo así. Uh-huh. Hay gente que lo hace. Pero ¿no? Aparte, Toño, mira, Toño, porque tengo ya ahí los videos de esa desmadre, güey. Pero aparte te manejan un listado, güey, o bueno, más bien, una pinche dieta, güey, que tienes que llevar, güey, para hacer ese pinche desmadre, porque no te puedes hacer nada más así de chingazo, güey, en 30 segundos, güey, todas las lagartijas que saques, güey, y en otros 30, güey, los que sigues, o sea, te levantas y los que siguen, güey, vas a hacer, no sé, pinches saltos de yogi, güey, la chingada, oye, bubu, y la chingada, no mames, güey, entonces te pierdes en el pinche bosque. Entonces, güey, tienes que llevar una pinche dieta más o menos balanceada, güey, para que puedas quemar esa pinche grasa, güey, y también que no te descompenses, güey, en el pinche ejercicio, güey. Claro, claro. ¿No? Entonces, y está, pero estará bueno, pero está, o sea, con madre, güey. Sí, jala, ¿no? Sí, jala ese rollo. No, de que jala, jala con madre, güey. El vato, güey, me va a jalar otro lado. Está con madre, güey. Ahí lo tengo por si gustan, güey. Pero sí necesitas mínimo unos 20 minutos o 30 minutos, güey, en tu casa, güey, de que digas tú, no me van a interrumpir, güey, absolutamente nadie, güey. Para darle. Para darle, güey, machín chicharrín, güey, vas a sudar a lo pendejo, güey. Y pero sí tienes que tener ese balanceo, güey, en la cuestión de la comida y la alimentación. Bueno, más bien, en la cuestión de la alimentación durante el día, güey. Y hay otro que también manejan el mismo rollo, ojalá no me equivoquen el nombre, es Workout. No, y utilizan también la onda de box, avalado por la WWE. Sí. Date de chingadazos ahí en el suelo. Estos cuates que están en un... Workout, pues esos todos los ejercicios son workout. Bueno, algo así se llama. Entonces, también... No sé qué workout. Ahí también manejan, pero de otro estilo, igual al Insanity. Insanity, es el más conocido. Creo que ya hay otros que lo manejan más o menos así, pero el Insanity es el digamos, el original, o no sé qué. Pero sí quemas grasa muy rápido, y dicen los expertos que lo ideal, o sea, por ejemplo, han hecho estudios en donde si tú te vas a correr una hora o una hora y media, a un paso, digamos, constante, semilento, pero para a trote, que no... A trote huevón. Que exactamente, exactamente. Sí, esto sí. Dice, es lo mismo si hicieras un sprint de 15 minutos, güey. Uh-huh. Entonces dicen, está comprobado científicamente que te vas a quemar las mismas calorías en una caminata, o una corrida intensa de 15, 20 minutos de estar haciendo sprints, que una hora de trote de huevón. Sí. Entonces, pues yo creo que esto se aplica en este de Insanity, güey, que en lugar de pasarte 2 horas en el gimnasio haciendo ahí más o menos, esto enfriega en 15 minutos, 20 minutos, ya estás man. Sí, porque aparte aquí la cosa también del Insanity, güey, es que trabajas con tu propio peso. Y en el gimnasio, pues normalmente, güey, a menos de que te vayas a lo que es la cuestión cardiovascular, lo otro, pues, es estar jalando pinche fierro, güey, haciéndote pendejo en el espejo, güey, y pendejado así por el estado, y viendo chiquitos nomás, güey. Y pasar más tiempo en los lockers. Exactamente. Y haces plática en las regaderas, y en el pinche sauna, güey, todo ese pinche, y ahí te llevas, consumes 2 horas a huevo, güey. Pues está con madre, güey. Pero en esta madre del Insanity, güey, probablemente en 30 minutos, güey. Ya quemas ahí lo que... Haces todo lo que debiste haber hecho en esas 2 pinches horas, güey. Y acá no tienes espejo, no andas espejeando porque andas sacando la lengua, güey, nada más de pinche, güey. Así es. Vamos a hacerlo. El nuevo reto Pepsi. El reto Cheve, güey. Vamos a hacer... Antes de grabar, vamos a hacer un Insanity, güey. Ingas, no. Zafo. Ni antes ni después. Sí, no estoy chingando. Muy bien, ¿qué otra cosa ya? ¿Tienes alguna rolilla ahí para despedirnos? Ya te has preparado. Pues si no tenía ni para el principio, güey. Recordándoles a la racita lo del contacto aquí con la con el podcast de Charro con Pelo, güey. ¿Cuál contacto? Contacto sangriento. Este. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, nos escuchamos, ya saben, en iTunes, nos pueden descargar todos los episodios. Es que tú lo dices más bonito, güey. ¿Cuál, güey? El correo electrónico, si nos quieren mandar un correo directo, chcpodcast@gmail.com. La página chicharroconpelos.com, prometo actualizarla, porque ya tengo rato, ¿no? El Twitter es chcpodcast, así nada más. Y en Facebook, ya saben, chicharroconpelospodcast, así nos pueden encontrar. Para toda la racita que nos escucha y que dice, ¿qué onda, no? ¿Dónde lo recomienden para pasar un rato Agustín Lara? Sí. Exactamente. Un así rato que alegre. Ahí espérate, los... nada más no me presiones, güey, porque no voy. En la L de Amantes de Lola, güey. A ver si la próxima semana, creo que miércoles tengo poca chamba. Caería el miércoles, a lo mejor, creo que parece. Puede ser que grabemos el miércoles o el... No sé, pero se me está saliendo la pipí, güey. Ándale. Espérate, güey. Ándale, hombre. Ya nos vamos. Bueno, Berlaga, despídete, güey. Espérate. Oye, tuvimos aquí en Mixler, de la raza que estuvo conectada y escuchándonos en vivo. Las finales de la NBA por ESPN. Fernando García, gracias. La NBA, ¿quién va a ser la final? No sé, fíjate el que... El Heat. Miami Heat, ¿no? Miami contra... Heat contra no sé quién chingado. Ahí va a estar... Digo, ya no me gusta... No veo la NBA, pero pues en la final siempre... Sí. De repente yo he visto ahí unos 2-3 juegos, pero sí, no soy muy amante a la NBA. Va a estar bueno. Al basketball. Sí, fíjate que va a ser sí. Por ESPN. 1, 2 o 3. Después las de San Antonio con Spurs... Las espúas. Van a ser las espúas. Las espúas, güey. Pues, ¿no? San Antonio Spurs contra Miami Heat. A ver, muy bien, gracias. Espérame, porque aquí ya hubo pedo, güey, en la pinche iPad del Putiné, güey. Oye, ya están vendiendo boletos para ir a ver a Dallas contra Gigantes ahí en Dallas. El estadio de Dallas. A ver si vamos a Dallas. Ya vi los boletos, los más baratos están en $107 o $108. Los más baratos, güey. Los más baratos, o sea, eso, allá man. Mero arriba. Está bien. Pues espérame. Habría que echar ahí voy. Pesos a la alcancía. Sí, cómo no. México jugó contra. El día de ayer. No, antier. Antier. Contra Jamaica. Oye, Jamaica no trae nada. Era para que México hubiera hecho. Le metiera cosa, más. Wey. Bueno, ya tienen varios juegos así, México, no de nada, que. Nada, el juego nada. Era para más y no hacen nada. Pero mañana creo que va a jugar, ¿no? Mañana juega México o el sábado. No sé, pero ya voy a poner a esta pinche mamá porque me estoy miendo, güey. Ándale. Juega contra Panamá. ¿Están en Panamá? ¿Panamá? Ya. Despídete de una vez, güey, porque vas al baño. Ándale, Mictan Oil. Ándale. Ya, güey, no sé, güey. Para cuidar el mundo. Saludos a toda la bandita. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere y si Dios nos presta vida. Tiempo. Tiempo, vida y amor. Señores, señores. Luz y fuerza. Ah, no, ese es de la comisión. Siempre, y como diría René Casado, siempre sonríe y la fuerza estará contigo. En XHG2. G2. Bueno, saludos a toda la bandita. Me voy a miar, me retiro. Y ¿sentado o parado? Sentado. Y me limpio de atrás para adelante, güey. Y para los que no tuvieron actividad sexual en toda la semana, güey, no pasa nada, güey. La platicamos la siguiente semana a ver cómo chingado les fue. A ver cómo desflemaron el cuaresmeño. Exactamente, ahí les voy a pasar unos tics. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Take care. Ok, ya está. Bueno, ahí le ponen cuando se acabe. Está bueno. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos por la raza que estuvo en el chat de Mixler. Y gracias por descargarnos en iTunes. Y como siempre a Hugo. ¿Qué Hugo? Que nos manda ahí unos salvavidas. Ah, oye, por cierto, Hugo nos... Sí, no, yo escuché el podcast de Star Wars. Sí, lo estuvimos escuchando la vez pasada. Y no nos mandó saludos ni nada. Al menos no lo escuché eso. ¿Sabes qué? En el siguiente podcast no le mandamos saludos. Que nos mande saludos en su podcast. Va. Okay. Y dice Silvia, nos vemos en el 69. Saludos para Silvia. Ya me prendí. acabo de llegar, no mames, no se vayan. Dice Vladimir, no, ahí nos vemos. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, bye. Bye. Give it back.